estar bien. No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento. Yo te digo todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento. Yo te digo todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento. Yo te digo todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento. Extraño fue lo que soñé anoche cuando te toqué. Tu cuerpo comenzó a temblar en el instante en que te atravesé. Y entonces yo te digo todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento. Yo te digo todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no, mantén el movimiento. Sorpresa fue lo que pasó en el momento en que amaneció. El cuarto entero se iluminó y con tu abuela me encontraba yo. Por eso yo te digo todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no, mejor salir corriendo. Yo te digo todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no, mejor salir corriendo. Todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento.